Pero como nosotros nos sentimos divididos por nuestros pensamientos, por lo que nosotros vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos decimos, por lo que nos dicen, entonces empezamos a ver un mundo diferente y ese mundo no es real. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un mundo en el que hay miedo, en el que hay separación, en el que hay ataque? Es normal de que no confiemos, pero no nos damos cuenta que es nuestra fabricación. ¿Se acuerdan que ya nos había dicho el libro, no? Busca pero no halles, que ese es el lema del ego, ¿no? Es la regla del ego, busca pero no halles. Traducido al lenguaje del programa de estudios significa, trata de aprender pero no lo logres. El resultado de este objetivo de aprendizaje es muy obvio, o sea, hará que hagamos interpretaciones erróneamente. Y pues toda instrucción y todo conocimiento que tengamos pues no va a ser real. Hemos tratado de aprender algo que pues no es verdad. Y obviamente vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en una ilusión. Estamos eligiendo lo contrario al amor. No estamos eligiendo el amor en sí, estamos eligiendo el ataque, el miedo, un programa de estudios que obviamente no tiene sentido, ¿no? Por eso el programa de estudios cuerdo es el de la cordura, ¿no? No el de la locura, no la del ego. El ego todo nos va a incitar a que busques la felicidad pero no la encuentres, a que busques pero no halles que tu paz, busca pero no halles que el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a encontrar las respuestas en el ego. Y el que nosotros nos estemos animando a seguir nuestro programa de estudios, loco, pues va a ser que nos sintamos aún más separados, que nos sintamos desolados, con muchos miedos, con muchos problemas, etcétera, etcétera. Pero podemos también enseñar el camino correcto. Y tú tienes el potencial para aprender. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Y ese potencial te conducirá hasta la verdad, te conducirá a Dios. Y así puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo. Si sigues al maestro, pues que conoce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. Si nosotros vamos de la mano de un maestro que no sabe y que nos está llevando a un lugar que no sabe, pues nunca vamos a llegar. Entonces, no nos limitemos con nuestros propios pensamientos, con nuestros miedos, con nuestra división, con nuestra preocupación, porque todo lo que nosotros necesitamos, si vamos por el camino correcto, si vamos viviendo nuestra vida a través del amor, pues todo se nos va a proveer para que podamos saber elegir, saber escuchar y saber interpretar, ¿no? Obviamente la interpretación está de más, no habría interpretación, pero pues es una manera para que podamos comprender que todo se nos va a proveer, todo se nos prohíbe en el camino correcto. Cuando tú decides seguir el camino del Hijo de Dios, tú te decides por él y no te decides por el ego, porque lo que podemos aprender con este camino es tan ilimitado como Dios mismo, ¿okay? Y bueno, con esto voy a finalizar el apartado y vamos a ir rápidamente a la lección. Hoy nos toca el repaso de la lección 87 y los ejercicios a repasar son el 73 y 74. Mi voluntad es que haya luz, es una, y no hay más voluntad que la de Dios. Mi voluntad es que haya luz. Hoy haré uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y